Despertar es vivir de acuerdo a lo aprendido y ser auténticos. No sueñen dormidos, sueñen despiertos, esta es la verdadera vida, la existencia que el Creador nos dio a todos sus hijos. 8. Donen el amor con conciencia. Cuando se despierta y se vive de acuerdo a la conciencia, el ser debe por amor despertar a sus hermanos que están dormidos. La vida es un continuo recibir y dar y es muy importante que ustedes reciban el amor universal y donen ese sentimiento a los otros, de mil formas y maneras. El amor se encuentra en todo lugar y es este sentimiento divino que hará de ustedes seres que se nutren de las experiencias y vivencias que el universo les da. El amor con conciencia es aquel que sabe a ciencia cierta la causa y el efecto de recibir y dar. La vida los ha llevado a ser grandes maestros de la luz, porque el conocimiento y entendimiento de lo vivido, ustedes lo convertirán en un amor tan profundo obtenido del extraordinario esfuerzo que han realizado para salir del fondo del pozo y emerger con la fuerza y potencia del amor cósmico y trascendental. Cuando el amor aprendido se da, regresa aumentado 10 veces más, porque transformará la acción, obra y pensamiento de todos aquellos que se nutran de él. El amor con conciencia es la magia y el milagro al mismo tiempo. Es la transmutación alquímica, donde se realizan las combinaciones químicas del deseo creador. Es la plasmación del verbo y de todo lo existente. Los seres que se encuentran en esta fase alquímica, querrán, necesitarán y proveerán todo lo necesario para que su trabajo físico y psíquico, sea encaminado hacia la ayuda altruista del amor universal. Son los verdaderos y auténticos trabajadores y guerreros de la luz. 9. Activen el contacto con el interior. Nosotros, los seramitas, estamos en la ciudad interna. Dentro de ustedes existe también una ciudad interna, esta se encuentra en la glándula pineal. Activar el contacto con tu interior significa descubrir el mundo interior y cuando ustedes viven de acuerdo a ese mundo, es el espíritu del universo quien existe dentro de ustedes, cuya sabiduría los guiará y los conducirá a la realización máxima de la labor cósmica. Los seres que se contactaron con su mundo y realidad interior, ya no pertenecen al mundo virtual e irreal, ellos pertenecen a una realidad de conciencia, pero continúan necesitando un cuerpo físico para perpetuar su trabajo universal. Contáctense con su yo interno de luz y sabiduría y es ahí que ustedes encontrarán las respuestas a todas sus interrogativas. Tengan cuidado de lo escuchan, leen o les hacen creer. Tengan cuidado de aquellos que se dicen